Es hora de escuchar y ponerse atento, porque el disco que viene a la competencia los dejará ardidos. Y para mi fanaticada, es el disco preferido.